La lluvia cayendo es un impedimento para nuestra investigación. Estar todo mojado y es molesta esta situación. Me traigo sombrilla y es de maravilla y yo se los voy a explicar. Observa un diseño científico y bello, muy secos nos va a conservar. Con esta llovizna que es casi una brizna, sus quejas parecen sobrar. ¿Tú crees que es llovizna? Parece una brizna. Más bien yo diría tormenta, señal de que salga el sol en mi casa estaría mejor.